orgulloso estoy de ti, adorada esposa mía. No en vano te elegí para ser mi compañera. Nuestro hogar es muy feliz, reina siempre la alegría. Seré fiel hasta la muerte, te prometo, esposa mía. Muchas noches tú sufriste por culpa de mis tardanzas y supiste perdonarme, nunca tuviste venganza. Y supiste perdonarme, nunca tuviste venganza. Llevamos la cruz a cuesta con voluntad y sacrificio, dando ejemplo a cada instante por el bien de nuestros hijos. Los hijos que con ternura y amor los vimos crecer lanzan plegarias al cielo por nuestra felicidad. En nuestras bodas de plata que hoy estamos celebrando, quiero verte muy contenta, llena de felicidad, rodeada por nuestros hijos, nuestros parientes y amigos. Unidos te cantaremos, eres la joya preciosa, madre y reina de este hogar. Eres la joya preciosa, madre y reina de este hogar.